¿Se ha preguntado por qué a veces se hace referencia de Jesús como quien dividió la historia? Jesús es la fuerza más divisiva que ha venido al mundo. Jesús divide corazones humanos, familias e iglesias. Y todos quienes hemos recibido a Jesús como Salvador personal, hemos sentido esa división interna personal, la atracción de la vida vieja y el deseo de vivir la vida nueva. Cuando Jesús llega a nuestra vida, divide o separa lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo sagrado de lo profano, lo celestial de lo terrenal, lo espiritual de lo material. Ya es tiempo de que los predicadores en América y en todas partes del mundo dejen de tratar de ganar concursos de popularidad y prediquen a Jesucristo, quien es el único Salvador del mundo. Hola, ¿qué tal? Le saluda Irving Ravelo. Sea bienvenido y bienvenida a El Amor que Vale. Hoy, el Dr. Adrian Rogers, al hablarnos de Jesús y su vida perfecta, nos hará entender un poco más acerca de algunas extraordinarias características que fueron evidentes en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Abra su Biblia en el capítulo 2 de Lucas, verso 25, y desde allí comienza el estudio de hoy del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenny de Llanón. ¿Se acuerda cuando usted era todavía un niño o una niña y se acercaba a la Navidad? Tal vez el árbol de Navidad estaba en la sala y tenía decoraciones. Tal vez la familia colgaba medias en la chimenea y había regalos bajo el árbol y usted no podía esperar hasta la mañana de Navidad. Bueno, permítame hacer un breve resumen de la vida de Simeón, un hombre que esperaba la Navidad, la primerísima Navidad, con anticipación y expectativa. Esperaba la mejor Navidad de siempre. Simeón anticipaba la venida de Jesucristo a este mundo. Leamos, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 25. Y he aquí. ¿Qué significa he aquí? Significa ponga atención. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Esta es otra forma de decir que esperaba por el Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Quiere decir, literalmente, que no moriría antes de ver al Mesías. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora escuche con atención lo siguiente. Muchos se perdieron la primera venida de Jesús esa primera mañana de Navidad porque no entendieron o porque no creyeron las claras profecías bíblicas acerca de su primera venida al mundo, ya sea por ignorancia o por incredulidad. Quiero decir algo muy enfáticamente. El Jesús que vino antes vendrá otra vez. ¿Lo cree? Y yo sí lo creo. Usted debe tener cuidado de no perder la segunda venida de Jesucristo por ignorancia o por incredulidad, porque las mismas escrituras que profetizaron su primera venida, esas mismas escrituras profetizan su segunda venida. Y como su primera venida literalmente se cumplió, su segunda venida literalmente será cumplida. Necesita estar listo para la Navidad, preparándose para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si usted no está listo para su segunda venida, su primera venida ciertamente será su condenación. Deseo mencionar algunas cosas que fueron verdaderas acerca de Simeón y que deberían ser verdaderas acerca de todo hombre, mujer, jóvenes y señoritas que me están escuchando si es que quieren estar listos para la Navidad. Primero quiero preguntarle, ¿es usted salvo? Note que no le estoy preguntando si es usted bautista, metodista, presbiteriano, católico, episcopal o es una buena persona. Tampoco me interesa saber si usted ayuda a la Cruz Roja en alguna forma o a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer o contra el SIDA o se involucra con organizaciones misioneras o si es generoso, bondadoso y compasivo. Mi pregunta es precisa. ¿Es usted salvo? Usted sabe que Jesús vino para salvar a su pueblo y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Leamos Lucas capítulo 2, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo notó eso. Simeón era un hombre justo. Eso significa que él estaba bien con Dios. Había sido justificado por fe, así como los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por mirar hacia el futuro, la venida de Jesús. La Biblia enseña que Abraham fue justificado por la fe. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Nosotros durante esta dispensación y tiempo somos salvos mirando hacia atrás a la muerte de Cristo. Pero todos, ya sea que miremos hacia atrás o hacia adelante, miramos hacia arriba al Señor Jesucristo. ¿Es usted salvo? Tiene la certeza, sin la menor sombra de duda, que si Jesucristo, quien ya vino la primera vez, viniera ahora mismo por segunda vez, usted sería salvo. Mi amigo, si usted no va al cielo antes de morir, usted no irá allá después de morir. ¿Es usted salvo? ¿Se ha rendido a Dios? ¿Es usted espiritual? La Biblia dice de Simeón, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Está el Espíritu Santo de Dios en usted? Quiero decir, ¿está su vida llena con el Espíritu del Dios Todopoderoso? Si usted es salvo, usted tiene el Espíritu, pero ¿el Espíritu lo tiene a usted? ¿Puede usted decir que su cuerpo es un vaso consagrado? ¿Se ha entregado totalmente a Dios? Esa, mi amigo, es la diferencia entre arrastrarse o elevarse. Simeón era un hombre espiritual. Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Este era un hombre que estaba en contacto con Dios, y Dios podía guiarle, y el Señor le habló a Simeón de manera especial y le dijo, «Escucha, Simeón, tú no morirás hasta que veas al Mesías». Este era un hombre que estaba conectado con Dios por medio del Santo Espíritu de Dios, y dijo seis cosas acerca del Señor Jesús. Las dijo por profecía divina, las dijo porque es un hombre ungido y lleno con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es ese bebé que Simeón sostiene en sus brazos? Es aquel que nos trae la libertad, es aquel que disipa las tinieblas, es aquel que determina nuestro destino, es aquel que provoca burlas. En nuestros días, somos malos americanos si no ponemos nuestros brazos alrededor de todos y les decimos, su fe es tan buena como la nuestra. Eso no es así. Es una mentira infernal. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro nombre. Verá, si Jesús no es el único camino, no puede ser ninguno de ellos. Si Jesús no es el único camino, es un mentiroso, porque él mismo dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». O eso es verdad, o no lo es. Ahora, si es verdad, él es el único camino. Si no es verdad, él es simplemente un gran mentiroso, y no es ningún camino. Usted no puede solo reconocer a Jesús, debe arrodillarse frente a él. Los primeros cristianos pudieron haber evitado el martirio si hubieran ofrecido un poquito de adulación al César diciendo, César es el Señor y Cristo es el Señor. Pero no lo dijeron. Cristo, Kyrios. Él es el Señor, Él es el único. ¿Lo ve? Es el Cristo de las burlas. Él es aquel que será contradicho. La Biblia dice que se reían de Él con burla. ¿Puede imaginarse? Se burlaban de Él. Lo señalaban, risas burlonas, y eso exactamente está sucediendo en el mundo hoy. Jesús es aquel de quien se burlan. Él es aquel que es contradicho. ¿Alguna vez ha pensado cómo este mundo odia a Jesucristo? ¿Se ha puesto a pensar cómo el mundo usa el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez ha escuchado a una persona maldecir usando el nombre de Buda, o de Confucio, o de Mahoma? ¡No! Usan el nombre de Cristo. Toman el nombre de nuestro Señor y Salvador y lo mezclan con el lodo, la suciedad, la baba de su profanación y ponen su santo nombre en sus sucias bocas. Hay gente que se burla de Jesús y se burlan de Él más y más porque Él es una señal que será contradicha. Ahora ponga atención que quiero decirle algo muy importante. Si usted es su discípulo, usted también será contradicho. La Biblia dice, cuidaos cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Por el contrario, Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Ya es tiempo de que los predicadores en América y en todas partes del mundo dejen de tratar de ganar concursos de popularidad y prediquen a Jesucristo, quien puede ser el Cristo de las burlas, pero es el único Salvador del mundo. El único Salvador del mundo. Él es el único. Es el Cristo de las burlas. En quinto lugar, Él es aquel que causa división. Si usted me dice, Pastor Rogers, usted nos está dividiendo. Es verdad, es verdad. Miremos otra vez el capítulo 2, versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma. Ahora le está hablando a María y le dice, María, una espada va a traspasar tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús es la fuerza más divisiva que jamás ha venido al mundo. Jesús divide corazones humanos. Por favor, anote al margen Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Simeón dijo, María, este bebé va a ser como una espada en tu corazón. Va a dividir entre tus emociones naturales como madre y tu deseo de hacer la voluntad de Dios. Amigo, usted va a encontrar este conflicto entre sus emociones naturales y su vida espiritual. Conflicto entre su alma y el espíritu. Todos nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y Señor, sentimos esa espada dentro, se lo puedo asegurar. La atracción de la vida vieja y el deseo de la vida nueva. ¿Ha sentido usted alguna vez ese conflicto? Usted dice, Pastor Rogers, yo no tengo ningún conflicto. Estoy muy bien. Mi amigo, usted no está tan bien como dice estarlo. Y si usted dice que nunca se ha encontrado con el diablo, seguramente es porque usted y el diablo están yendo en la misma dirección. Tiene que dar media vuelta, entregar su corazón a Jesucristo, nacer por segunda vez. Deje que el Espíritu de Dios venga a usted y va a descubrir su vieja naturaleza y su nueva naturaleza. Va a haber una división en su vida. El Señor Jesús divide al individuo. Pero le diré qué más divide. Divide familias. Y si usted dice, oh no, Pastor Rogers, Jesús une a las familias. Bueno, ¿por qué no leemos lo que la Biblia dice? Veamos Mateo capítulo 10, comenzando con el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Quién dijo eso? Jesús. Pero asómbrese por lo que siguió diciendo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, mi amigo, si usted quiere ser un discípulo de Jesucristo, escuche lo que Él dijo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora deseo que entienda bien lo siguiente. Jesús es el unificador de familias que construyen en Él. Jesús es el unificador de aquellos que creen en Él. ¡Cuán dulce es tener este compañerismo porque somos uno en los lazos del amor! Pero en Amós 3:3 encontramos esta pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando Jesús dijo que si amamos a padre o a madre o a hijos o a cualquiera más que a Él, no somos dignos de Él, eso no significa que no debemos amar a nuestras familias. Yo estoy casado con una mujer por la que daría mi vida. Ella es absoluta y totalmente preciosa. pero ella sabe que no es la número uno. Ella sabe eso. Sabe que es la número dos. Ella sabe que amo a Jesús más que a ella y que debido a que amo a Jesús más que a ella, la amo más de lo que podría amarla sin Jesús. Ella sabe esto y por eso no le importa ser la número dos después de Jesucristo. ¿Cuál es su experiencia al respecto? No puede haber otro que sea número uno aparte del Señor Jesucristo. Jesús puede dividir familias. Y seguramente me escuchan algunos hijos cuyos padres no quieren que se entreguen a Jesús. Otros dirán, si me entrego a Jesús, voy a romper la tradición familiar. Algunos hijos dirán, a mis padres no les gustará si me entrego a Jesús. Escúcheme atentamente. Venga a Jesús. Venga a Jesús de todas maneras. Entréguele su corazón. Él es el Cristo que divide el espíritu humano, que divide familias. El Cristo que puede dividir una iglesia en donde todos parecen santos, pero no lo son. Usted dice, pastor, usted no sabe quién es quién. Eso es absolutamente cierto. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y he predicado por mucho tiempo como para saber que entre quienes me escuchan no todos son salvos. No todos los miembros de las iglesias son salvos. Pudiera ser que marido y mujer me estén escuchando, pero hay una división entre ellos. Emocional y espiritualmente están tan separados como el cielo del infierno, porque el uno es salvo y el otro no. Y aunque estén tomados de la mano este momento y ocurriera el rapto, o uno de los dos muere, estarían separados por toda la eternidad. El Señor divide las iglesias. El Señor mira a su iglesia y sabe cuántos miembros entienden y creen lo que escuchan. El Señor ve los diezmos y ofrendas que se recogen y el Señor sabe quién se ofrenda a sí mismo y no solo dinero. El Señor sabe cuándo los pastores estamos predicando su palabra con un corazón puro y limpio o cuando solo hablamos por hablar. El Señor sabe todo eso. El Señor sabe que cuando una persona canta, ¡oh, cuánto amo a Cristo!, si es que en realidad lo ama. El Señor Jesús es quien divide a la iglesia profesante, y no todos los que profesan tener a Cristo lo tienen. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¡nunca os conocí! Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, qué trágica y triste división habrá cuando Cristo venga otra vez. Jesús está dividiendo y dividirá por la eternidad. Durante el juicio, Él dividirá, separará a las ovejas de las cabras, al trigo de la cizaña, a los salvados de los perdidos, y cuando Él mire, su decisión no será hecha de acuerdo a los libros de finanzas o al libro azul de la sociedad, sino de acuerdo al libro de la vida del Cordero. Nosotros dividimos a las personas en clases. Tenemos la clase alta, la clase media y la clase baja, pero Dios divide a la izquierda o a la derecha, los salvos y los perdidos. Él es el Cristo con la espada en la mano. Mi amigo, estoy hablando de asuntos serios. Deje el sentimentalismo acerca del pequeño bebé. Aquí Simeón sostiene a este bebé en sus brazos. Veamos el último punto. Él es aquel que revela las decisiones. Miremos otra vez el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma. Ahora, note lo siguiente, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Sabe lo que la predicación de estas palabras está haciendo hoy? Está revelando sus pensamientos, exponiéndole a usted mismo frente a Dios. Él es aquel que revela las decisiones. Verá, el Evangelio es un sable de vida para vida o de muerte para muerte. Mientras predico, usted podrá decir, no estoy de acuerdo con eso. No lo acepto. Lo rechazo por completo. Él está revelando su corazón. Hay otros que dirán, eso es verdad. Lo que dice es verdad. Necesito un salvador. Necesito ser salvo. Necesito amarle, conocerle y seguirle. Su palabra revela su corazón. ¿Qué hace la diferencia entre las personas? No es la educación. No es su nivel social. No es el medio ambiente. Los niños pueden ser criados en la misma familia. Un niño amará a Dios y otro no lo hará. Caín y Abel tuvieron básicamente el mismo medio ambiente. Caín se volvió asesino. Los dos ladrones que fueron crucificados a los lados del Señor Jesucristo, el uno maldijo y escupió blasfemias en el rostro de Jesús. En cambio, el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oyendo este mensaje, algunos aceptarán a Jesús y algunos lo rechazarán. Y el predicar que Él decidirá y determinará y revelará lo que hay en su corazón, mi querido amigo, lo sabe Él. Una misma predicación será sable de vida para vida o de muerte para muerte. El mismo sol que derrite el hielo endurece la arcilla. El mismo sermón que trae a la gente a Jesús puede endurecerla y alejarla de Jesús. Pero no es el sermón que hace esto. El mensaje solo revela el corazón. Lo que hay en usted realmente está determinado por cómo su corazón responde a Jesús. Hoy usted puede abrazar a Jesús. Puede recibirle como Señor y Salvador, porque tan cierto como estoy predicando este momento, el mismo Jesús que vino la primera vez en cumplimiento total de las profecías, vendrá por segunda vez. Amén.